se apaga. Mi cuerpo y alma es norte y sur, y desde arriba veo tu cara. Me llora y canta un blues. Solo una vuelta al tornillo eterno. Fue un corto tiempo, mucho más largo quizás. Y vuelvo a empezar. Como a vos te parece, y al que no le gusta, hermanito querido, que se vaya a cagar. Bien, así nomás, que se vaya a cagar.